Hola Mariana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Paula, buenas tardes, un placer. Bueno, quiero que me cuentes un poco de qué se va a tratar la posta esta que va a tener la universidad en esta fiesta de la primavera en el Parque Lineal. Sí, para nosotros será también un placer estar y disfrutar de un espacio diferente como el Parque Lineal, trabajando y llevando fuera de nuestros espacios comunes o habituales. El tratamiento y el tratado de los residuos y la basura, y justamente va a haber unos juegos súper interesantes con todos los niños y las niñas, o las infancias, mejor dicho, en relación a esta temática, ¿no? Entonces, bueno, este equipo extensionista de la ULPAN, que viene ya desde el año 2018 trabajando formalmente con esta temática, bueno, nos vamos a centrar y deseando que tengamos un lindo domingo soleado para disfrutar con la familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además ustedes vienen trabajando, vienen haciendo un lindo trabajo también de concientización y de actividades amigables con el ambiente, ¿verdad? Sí, tal cual. Venimos trabajando desde hace ya más de un año con la municipalidad en distintas dependencias. Trabajando, conversando, reflexionando, construyendo de manera conjunta en estos conceptos de diferenciar lo que es un residuo, lo que es la basura y la importancia de la separación en origen, ¿no? Que cada uno en nuestra casa podemos hacer de lo que podemos desechar, pero que puede tener una segunda oportunidad con los recuperadores urbanos, ¿no? Y hacer que esa materia vuelva al sistema y no se tire como basura, ¿no? No se Totalmente. transforme un recurso en basura. Y esa va a ser la idea también del domingo, desde otra perspectiva, pero compartir esos mismos conceptos de manera lúdica con las infancias y con la familia. Está bueno porque justamente el Parque Lineal es uno de los lugares elegidos por las familias. Yo casi te diría, fin de semana es como que es el caos, pero durante la semana también, en cualquier horario, así que va a estar bueno hacer Sí. esta mediación acá, ¿no? Intervención. Totalmente, totalmente. Y justamente poder unir, es como que uno agarra con un agujero las cuentas de un rosario y verdaderamente está buenísimo porque esto de poder disfrutar de ese nuevo espacio que quedó hermoso, disfrutar de la naturaleza, del aire libre, con los juegos, con la familia, con las infancias, y abordando una temática tan importante y tan urgente como es la de los residuos y la basura, porque ya no hay más lugar donde poner ni residuos ni basura, o mejor dicho, la basura. Entonces es la verdad que una idea y una propuesta súper interesante desde la municipalidad de también invitarnos a compartir este domingo con todo lo que nos propone, ¿no? Y nosotros felices de poder llevar este bagaje y esta mochila de inquietudes y compartirlas con la familia. Y sobre todo con los nenes, con los niños, que son los vehículos Sí, más totalmente. importantes y los que siempre están en la familia diciéndole a la mamá, al tío, a la abuela, no, no tires un papel, guarda el papel, hagamos la botellita de amor. Son capaces de explicarles justamente dentro del núcleo familiar de qué se trata la botellita de amor, por qué construirla. Los chicos se apropian de estos contenidos y de estos conocimientos de una manera maravillosa, ¿no? Entonces es Totalmente. el mejor vehículo para trabajar, para Sí. compartir. Ni hablar, ni hablar. Mariana, vas a estar ahí con Belén Ostertag también, me imagino. ¿Cuántos Sí. integran estos proyectos que están participando activamente también cada vez que se los llama a hacer estas intervenciones? Sí, nosotros con Belén trabajamos desde hace ya más de 10 años juntas, desde la investigación y también con la extensión, que es una temática que siempre nos interpeló y siempre nos interesa de poder compartir con la comunidad. Y no solo estamos nosotras, sino también hay un equipo de estudiantes, de graduados, de otros docentes, está Juan Estuardo, Facundo González, Camila Santiago, Carla Ferreira, Martín Angiono, estudiantes de la carrera de biología, de química, del profesorado, no docentes, periodistas, Mariano Pineda, que también forma parte de nuestro equipo extensionista, que siempre está presente. Así que es mi voz quizás la que escuchan ahora, pero detrás de mi voz hay todo un equipo, ¿no? Y justamente eso es súper interesante e importante, porque es el equipo el que lleva a cabo todas estas actividades, que siempre estamos presentes, y eso está bueno de poder salir también con los estudiantes fuera de nuestras aulas y poder compartir con la comunidad lo que nuestra casa de estudio les brinda, ¿no? Totalmente. Eso también es una oportunidad con la extensión que está buenísima. Nosotros la celebramos cada vez que salimos, que vamos a la escuela, que vamos a la eso muni, te iba a preguntar, o que podemos hacer esta salida, ¿no? En este parque. Totalmente. ¿Cómo se va cronometrando? ¿Cómo arman los cronogramas durante el año o va surgiendo, digamos, las invitaciones? Nosotros en nuestros proyectos de extensión tenemos un cronograma que lo tenemos pensado y diseñado, pero siempre, y eso es lo rico también de estos proyectos de extensión, siempre van surgiendo nuevas propuestas y nuevas invitaciones, o dentro del mismo cuerpo o de la municipalidad. Ahora también estamos trabajando con la Escuela Thomas Mason, siempre surgen, ¿no? Porque siempre las motivaciones y las ganas de hacer de parte nuestras y de parte de las instituciones a donde vamos a compartir, siempre surgen nuevos desafíos y siempre estamos desde este equipo siempre dispuestos y nos prendemos con estas llamadas, ¿no? Como fue en esta oportunidad cuando Natalia nos invitó a participar y organizamos parte de algunas actividades. Así que nada, siempre surgen nuevas inquietudes y eso está buenísimo. Tal cual. Me hablabas ahora del trabajo en conjunto con la municipalidad. ¿Con qué otras instituciones han trabajado? Nosotros venimos trabajando desde el año 2018 con distintos establecimientos educativos. Trabajamos con la Escuela de los Hornos, con la 97, con la Escuela del Barrio Mataderos, con la Escuela de Zona Norte. Ahora estamos trabajando con la Escuela de Secundaria de Tomás Mason. Con la municipalidad, bueno, como contaba, ya este es el segundo año con el que estamos trabajando y siempre, bueno, tenemos nuevos desafíos. Sí. En relación, hemos empezado en distintas temáticas del cuidado de los árboles, en el cuidado y en hacer visible lo invisible con animales microscópicos que viven sobre los árboles. Y ya hace varios años que estamos en esta temática particular y urgente que nos interpela a los biólogos, a los ambientalistas y a la comunidad en general, como es el tema de la basura. Tal cual. Y justamente la propuesta y también las ganas que nos dan siempre de participar de estos eventos es compartir, ¿no?, con el resto de la comunidad, porque no todo el mundo tiene por qué saber todo, pero sí es importante que nosotros desde ciertos espacios, como por ejemplo la universidad, podamos contarles o compartir esta necesidad de urgente de no transformar un recurso en basura, porque verdaderamente ya no hay más lugar donde poner y porque el sistema ya no da más de tanta producción y tanto desecho que en la vida cotidiana generamos, ¿no? Este consumo, hablamos siempre del consumo responsable, de interpelarnos cada vez que compramos cosas en lo necesario que es, o bueno, en estas compras que siempre también compartimos en cada charla que damos de comprar a granel y tratar de evitar de consumir tanto plástico. Igual. Todo viene en bolsita de nylon, en bolsas de plástico, en pack y bueno, el residuo que generamos tanto de plástico como de papel, que si bien muchos de estos vuelven al sistema, pero siempre el mejor cuidado es de lo que no consumimos, ¿no? Entonces, bueno, siempre invitamos en este acto reflexivo a toda la comunidad, ¿no? Y el domingo también va a ser una instancia, si bien va a ser de juego y de distensión, pero también en la construcción de la botella de amor, de pensar, ¿no?, en lo que podemos evitar de consumir o de comprar. Tal cual, tal cual. Y me pongo, te voy a llevar para otro lado completamente y capaz que distinto al trabajo que vienen realizando, pero que está muy relacionado. Hace poquito se marchó también por la financiación para la universidad, y qué importantes son estos programas que no solamente que no se ven algunas veces o que son más visibles cuando realizan estas intervenciones para todo lo que es la financiación también de la universidad, ¿no? Sí, las universidades hace muchísimos años que venimos, estamos desfinanciados y cada vez estamos peor, pero bueno, siempre al margen del poco dinero que tenemos para hacer investigación y para hacer extensión, igual siempre, bueno, nos las arreglamos para poder salir afuera, para poder mostrar lo que hacemos, para seguir investigando, para seguir trabajando puertas adentro y puertas afuera de nuestra casa. Pero bueno, cada vez se nos hace más complejo, ¿no? Mm. Mucho más complejo. Totalmente. Así que bueno, nada, este paso de seguir trabajando y cada vez mostrando lo que siempre y muchas universidades venimos haciendo y muchos docentes de trabajar puertas adentro con nuestra investigación, que también se traduce en puertas afuera, o en estos trabajos de extensión que son verdaderamente puertas afuera, porque todo nuestro trabajo es fuera de nuestro laboratorio, de nuestra aula, en este caso con la municipalidad o con las distintas escuelas o en las distintas instituciones donde vamos a compartir lo que sabemos y de lo que trabajamos. Tal cual, totalmente, eso también es una vidriera muy grande, muy grande. Sí. Mariana, sí. Bueno, por lo pronto, invitarlos a todos a partir de las 15. ¿En qué parte van a estar del parque? Nosotros vamos a estar en la mitad del parque. Igual va a haber distintos stands y los invitamos a recorrerlos, ir con la familia, ir con el termo, el mate y bueno, a compartir una tarde diferente y súper aprovechable. Hay muchas actividades muy bien pensadas, muy bien diseñadas, verdaderamente. Hay mucho mucho equipo y mucho corazón trabajando en todas las actividades que van a desarrollarse el domingo, así que los esperamos a todos con ganas de jugar, de aprender, de compartir una linda tarde. Mariana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, los esperamos el domingo. Ahí estaremos. Un abrazo enorme. Muchas gracias.